Ayer vinieron a verme unos amigos, lo mismo que la otra noche hablaban conmigo. Vienen a ver que recogen de mi alegría, ya que en los malos momentos no los veía. Pasan con fuerza los años y el hombre renace. Siempre van a decirte la misma frase. ¿Qué dicen ellos? Mira, amigo, te quiero, es esta la realidad. Es que no vas a la mano si faltas tu seguridad. Amigo, te quiero, es esta la realidad. No vas a la mano. Ayer vinieron a verme unos amigos, lo mismo que la otra noche hablaba conmigo. Vienen a ver que recoge de mi alegría, ya que en los malos momentos no los veía. Pero pasan con fuerza los años y el hombre renace. Siempre van a decirte la misma frase. ¿Qué dicen ellos? Mira, amigo, te quiero, es esta la realidad. Es que no vas a dar la mano si falta sinceridad. Amigo, te quiero, es esta la realidad. No vas a dar la mano. Amigo, te quiero, amigo del alma, por ti me muero. Amigo, te quiero, pegando sentimientos, yo te juro que soy el primero. Amigo, te quiero, no me diga que mi coro, mi hermanito, no es sincero. Mira, amigo, te quiero, amigo del alma, te pido, no pierdas la calma, no. Amigo, quiero que venga a gozar con el ED que tiene los rombo. Amigo, te quiero, amigo del alma, te juro, vamos a bailarlo así. Amigo, te quiero, amigo, te juro que a ti te quiero. Escucha mi coro ahora, no hay nada, te digo camarada. Yo quiero tu mano, como digo ahora. Que concreta, mi hermano, no hay sinceridad. Dicen que corriste por el barrio, la música a tu manera, la cantaste como que yo quiero tu mano, te dice mi coro ahora. Que concreta, mi hermano, no hay sinceridad. Si sí, bam, bam, te digo yo, yo sé que bam, bam, camara. Mira, no hay sinceridad, no hay nada. No hay sinceridad, no hay nada. Pero que escúchame, mamita, lo que te digo. Con un amigo como tú no hace falta enemigo. Oye, con un amigo como tú no hace falta enemigo. Con un amigo como tú no hace falta enemigo. Sinceridad, sinceridad, mamita, es lo que te pido. Con un amigo como tú no hace falta enemigo. Oye, con un amigo como tú, con un amigo como tú. Con un amigo como tú no hace falta enemigo. Ay, mamá, con un amigo como tú, con un amigo como tú. Conmigo, antes de que me muera, yo te entrego mi corazón. Ay, mami, como tú no hace falta enemigo. Llena mi vida, mami. Con amigos como tú no hace falta enemigo. Con amigos como tú no hace falta enemigo. Amigo, te quiero, esta es la realidad. Es que no vas a la mano si falta sinceridad. Amigo, te quiero, esa es la realidad. No vas a la mano. Eso, gracias.